te ofrecí. Ay, juntos los dos, el gritar a mí, volver a renacer el cariño que te di. Intención de reconquistarte, no sé qué pienses tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. Le pedí a Dios que aún no me hayas encontrado, no hay que más que ahora esté. Para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. Toca que salve por Dios que me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Y así nos vamos con esta temita. A decirle a su amante que lo más importante es su propia mujer. Por eso vivo ahora sin miedo a equivocarme. Fuiste fuego en mi sangre, fuiste carne en mi carne. Hoy ya somos, como dice Pablo Cerro, siempre será la otra. Ante el mundo y la gente te tendrá que esconder. Siempre será la otra, la otra, la otra. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no mi mujer. Sufrir, ay, amor. ¿Por qué, por qué, por qué? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el fin. No importa que la gente me critique, si así lo quiere. Si lo quiere Dios, lo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz con el cariño. Le di todo mi amor sin condición. No importa que la gente me critique. Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, lo tengo que cumplir. Así nos vamos. Muchísimas gracias. Este ha sido Terremoto en vivo aquí en el casino, en Churuzú, Patria. Gracias, Manantial.